Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el Sur. Asimismo, puedes escucharnos en internet a través de la página web canariasahoraradio.com o entrar en nuestro blog para descargar ediciones anteriores de La Linterna Mágica. También estamos colgando artículos con contenidos relacionados del programa en esta dirección, lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y empezamos. Estaremos hasta las 3 y media de la tarde hablando de cine. Vamos en primer lugar con la agenda. Este viernes se proyecta Grand Canyon de Lauren Kasdan como cierre del ciclo Vidas Cruzadas del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La cita es como siempre a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC con entrada libre. Mañana sábado se entregan en el Auditorio Tebaldo Power los premios de la sexta edición del Festival de Cortos Villa de la Orotava. Este año ha destacado la sección canaria con 10 cortometrajes a concurso. Y Vértigo, el Festival de Cine Iberoamericano organizado por la Asociación Vértigo, continúa hasta el día 30 con sus proyecciones en Las Palmas de Gran Canaria, principalmente en el Teatro Guiniguada. Este viernes a las 8 de la noche, José Luis Guerín presenta allí su última película Guest sobre el mundo alrededor de los festivales. Y vamos a seguir hablando de José Luis Guerín en esta edición de La Linterna Mágica, porque es también uno de los invitados de Miradas Doc. Con motivo del comienzo de este festival en Guía de Isora, vamos a hacer en los próximos minutos un repaso a la situación del género documental. Y por ejemplo, se hace también una retrospectiva del programa deportivo Informe Robinson. Por los calles de Barcelona nos encontramos con nuestro siguiente protagonista, una historia no menos sorprendente. Josep Bajram es un exitoso broker que trabaja aquí, en la Bolsa de Barcelona. Y su vida transcurre entre ordenadores, acciones, compras, ventas y riesgo. Mucho riesgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, ya estoy. Lo que pasa es que esa forma de ir al límite también lo lleva por su pasión en el deporte. Es que Josep fue el único español a participar en la pasada edición del Ultraman en Hawái. Pues, ¿qué es el Ultraman? Pues el Ultraman es una bestialidad. El primer día nadan 10 kilómetros, salen del agua y hacen 145 kilómetros en bicicleta. El día siguiente hacen de nuevo 276 kilómetros en bicicleta. Y el tercer día corren 2 maratones, es decir, 84 kilómetros. Ya, si uno sale vivo de esto y lo completan, se puede reconsiderarse un verdadero Ultraman. Vale. Sí. Nada más llegar al hotel de Hawái, Joseph firma un par de operaciones de última hora. Su faceta de broker quedará aparcada durante los próximos 3 días. Le espera el Ultraman. ¿Vale? Pues la compra de Santander anulará y de renta reasú 3.000 títulos, ¿no? ¿Veis? Pues ja parlem, moltes gràcies. Venga, adéu. Debajo del broker está el Ultraman. Su cuerpo acumula decenas de pruebas en las que el límite es el objetivo. Y su piel, el recuerdo de todas ellas. Again, ladies and gentlemen, any crews that have not yet checked in for their athlete, please do so. Please see Cheryl at the entrance. Son las 6 de la mañana y todo está preparado para que dé comienzo la prueba. El reto de hoy, nadar 10 kilómetros en aguas abiertas y 145 en bicicleta. Llega la primera y esperada dificultad. Superar las corrientes del mar hawaiano. La natación realmente iba con mucha ilusión porque había entrenado mucho y al menos sentirme que realmente disfrutaba nadando, ¿no? Pero no ha sido así, ¿no? En la llegada, las bicicletas esperan su turno. Llegan los primeros participantes. La pelea de Joseph sigue estando dentro del agua. Joseph's time there is going to be 3:35:03. Salí un poco desmoralizado, un poco de decir, ostras, a ver si no voy a tener el buen día. Hacía mucho tiempo que no competía. Mucha corriente, tío. La puta corriente, tío. Tenía la sensación como de haber entrenado mucho para nada, ¿no? Entonces este miedo pues surgió. Por delante tiene 145 kilómetros de bicicleta. Es su punto fuerte. Estábamos escuchando un fragmento de un programa de Informe Robinson que va a formar parte de la programación del festival Miradas Doc. Se celebra desde esta noche hasta el 5 de noviembre en Guía de Isora, en Tenerife. Y tenemos al otro lado del teléfono a su codirector David Baute. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí corriendo ya con los últimos preparativos para inaugurar esta noche el festival. Bueno, me consta que la actividad debe ser frenética en estos momentos, ¿no? Sí, claro. Ya cuando llegan los momentos estos finales, pues siempre hay detalles, muchos detalles que se van acumulando. Y entonces, intentando cerrar toda la programación, porque, bueno, esto es un festival que propone varias actividades, ¿no? La del festival propiamente dicho, con sus sesiones a concurso y sus muestras paralelas, pero también tiene una parte formativa y una parte de mercado de industria audiovisual, ¿no? Entonces, pues un poco ya va llegando el momento que se va inaugurando todo y corriendo un poco, ¿no? Bueno, te vamos a quitar unos cuantos minutos aquí en La Linterna Mágica porque nos parece un tema muy interesante. Resumiendo, para los pocos que no conozcan lo que es Miradas Doc, ¿cuál sería la introducción que podríamos hacer? Bueno, Miradas Doc nace como un festival de cine documental que mira al sur, o sea, a temáticas sociales, problemáticas que ocurren en países como en los continentes de África, Asia y Latinoamérica, pero en estos últimos años también se ha abierto a otras miradas de sur, pero que están en el norte, o sea, a otras problemáticas que también nos encontramos aquí. Entonces, un poco a partir de ahí, se lanza esta propuesta de cine documental que nos acerca a otras realidades en un cine que además la gente creo que desconoce bastante, porque no es un cine del típico documental de naturaleza, sino es un cine de un cierto compromiso, de una mirada especial de los directores, de una mirada de autor, de un cine bastante bastante completo, ¿no?, y complejo. Y esa es la apuesta que tenemos en este festival, ¿no?, que hace que cada año pues recibamos cerca de 1000 películas y seleccionemos 50 que compiten a largometrajes, a cortometrajes o a óperas primas, y que luego pasan a ser películas que tienen un reconocimiento internacional bastante interesante, ¿no? Eso por el lado del festival. Luego, como te decía, también tenemos la suerte de contar con un mercado que un poco se mueve en tres líneas principalmente. Una es la propia venta entre los compradores y las reuniones que se establecen entre los compradores y las productoras, que aquí es donde se benefician sobre todo las empresas canarias, las productoras canarias, que pueden vender a canales que vienen de todo el mundo sus trabajos. Por otro lado, se presentan también proyectos que aún no han sido realizados porque están buscando financiación y buscan financiación. Y por otro lado, tenemos una biblioteca donde presentamos un catálogo anual todos los años de un poco lo que consideramos la mejor selección de películas, de documentales del año. Y a través de este catálogo, pues los compradores, las televisiones o las distribuidoras, pues compran este tipo de documentales. Porque hay una relación suficiente entre esos dos circuitos, el de los festivales y el de las televisiones, cuando hablamos del género documental. Sí, o sea, el asunto es que... Y bueno, para que te puedas hacer una idea, ¿no? Una televisión europea, una televisión alemana, una televisión suiza, le sería muy difícil acceder a la cinematografía documental, no sé, de Mozambique o de cualquier otro país. Entonces, los documentalistas allá también les sería muy difícil acceder a estas televisiones, no podían viajar a su Europa para vender su documental. Entonces nosotros hacemos como una especie de puente donde las televisiones demandan este tipo de producciones para emitir, ¿no? Y luego las productoras pues necesitan vender o distribuir sus películas para poder seguir desarrollando otras, ¿no? Pero nosotros hacemos ese nexo y aquí nos llegan tanto las productoras que van a vender esos productos como las televisiones que quieren comprarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entremos a comentar algunas de las novedades de esta edición, por ejemplo la presencia de importantes invitados, ¿no?, como el escritor Eduardo Galeano o el cineasta José Luis Guerín. Sí, cada año dentro del festival organizamos lo que es un homenaje a un director, ¿no? Por aquí han pasado pues directores como David Bradbury, Basilio Martín Patino, una serie de directores que cada año homenajeamos. Este año pues traemos a José Luis Guerín, que es además premio nacional de cinematografía y es una seguramente de las personas más con más carrera dentro del cine documental ahora mismo a nivel nacional, sobre todo con una propuesta bastante diferente. Este año tenemos la suerte de que él va a estar por aquí, vamos a realizar una serie de proyecciones de sus mejores películas y podremos estar también asistiendo a debates con él. Y luego, por otro lado, siempre se generan actividades paralelas, ¿no?, en lo que es el festival. Y una de las actividades que lógicamente está causando como mayor, por parte del público, un mayor interés, ¿no?, es la venida de Eduardo Galeano, ¿no?, no deja de ser un escritor, pero no, también de alguna forma es un contador de historias reales, que es lo que al fin y al cabo son los documentales, son historias que se cuentan desde el punto de vista audiovisual, pero que también son historias que, bueno, que creemos que tienen un enorme interés, y igual que las literarias que también Galeano lleva sus libros. Y hablando un poquito más de Guerín, lo podemos considerar una figura, como comentabas, muy importante dentro de lo que se ha dado en llamar documental de creación en España, ¿no? Ustedes establecen esa categoría, ¿les gusta centrarse más en el llamado documental de creación o están abiertos a todos los Realmente estamos abiertos a todas las propuestas de cine documental. De hecho, nos llegan la gente cuando nos visita y ve el tipo de documental que nosotros un poco pues difundimos en nuestro festival, se asombra un poco porque no tiene una idea establecida de que hayan tantos tipos de documental diferentes, ¿no? Y de que hayan otras miradas también a esos continentes, ¿no? No solo son documentales sociales que se trabajan desde una mirada complaciente ni desde un problema de la sociedad actual, sino son también otras visiones positivas, ¿no?, de esa zona. Dentro de ese tipo de documental pues entran los documentales de creación cada vez más, porque son tendencias también, ¿no?, y cada vez pues los directores van buscando más ese otro enfoque en el lenguaje cinematográfico y van buscando esa otra línea más de creación para contar lo mismo que antes se plasmaba con un documental más ortodoxo, con entrevistas con tal, pero desde un punto de vista más creativo que hace que también el espectador se enganche un poco más o que lo abra a otros públicos, ¿no? Y Guerín, pues lógicamente es una de las personas que ha abierto estos caminos, ¿no? Y por eso para nosotros es un placer poderlo tener aquí este año. Y como introducción a la entrevista escuchábamos ese fragmento de una edición de Informe Robinson. Siempre hay un espacio televisivo dentro de Miradas Doc. ¿Existe una diferencia insuperable según el formato entre el documental propiamente para televisión y el que nace con unas ansias más creativas, o depende de los autores y del talento y de las ganas que se le pongan? Sí, yo creo que depende, ¿no? Cada vez esa línea está un poco menos clara, ¿no? Ya sé un poco el documental, lo bueno que tiene también, ¿no?, es que es un género que se mueve ya en muchos campos. Nosotros esta noche, por ejemplo, abrimos con una película, Little Boy, que narra la problemática de los niños en Colombia, que bueno, por las guerrillas y por todos estos problemas que hay con el narcotráfico, y se cuenta desde el punto de se lleva a través de la animación, el documental este, o sea, el lenguaje es la animación de estos niños para contar la historia de o su problemática, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, en televisión, pues es verdad que hasta ahora pues los reportajes que se veían en televisión no eran tan documentales, entendiéndose como el de este otro documental, donde hay un proceso de desarrollo previo, donde hay una maduración, hay una reflexión, y luego hay una producción que tiene, bueno, pues sus tiempos, tiene su ritmo, y donde se nota una mayor madurez de esa película, ¿no? En este caso, hoy en día los reportajes que se hacen en televisión, algunos pues se asemejan mucho más a las líneas de documental que nosotros exhibimos, y Informe Robinson es un caso de ellos. Son unos documentales televisivos sobre deportistas, pero que llevan un trabajo muy bueno y sobre todo una línea estética también bastante interesante, ¿no? El año pasado tuvimos la suerte también tener a la gente de Al Filo de lo Imposible dentro de esta temática. Hemos tenido también a documentales de la BBC, y creo que se están haciendo documentales en televisión que, bueno, que sí es verdad que se pueden diferenciar un poco del otro tipo de documental, pero que cada vez la línea entre unos y otros es menos clara, ¿no? Has mencionado esa película de animación colombiana, Pequeñas Voces, desde luego uno de los títulos más llamativos de la programación, ¿no? Vaya, acabamos de perder la comunicación con David Baute, codirector del festival Miradas Doc, que se celebra desde este viernes por la noche hasta el 5 de noviembre en Guía de Isora. Estás escuchando La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio, hoy con esta edición especial que queremos dedicar al género documental. Como estaba diciendo David, son muchas las propuestas que se pueden encontrar hoy día, y de eso intenta ser un reflejo Miradas Doc, dándole un espacio, por ejemplo, a los espacios televisivos o también a propuestas como la de Pequeñas Voces, esta película colombiana de animación. Bueno, pues vamos ahora a seguir aquí en La Linterna Mágica. Parece que hemos perdido la comunicación con David Baute, pero tenemos más contenidos y más invitados aquí en el programa. Ofelia. Ofelia. Me encanta negociar con mujer. Lo necesito para montar una comedia musical. Negro, rosado, amarillo, el hombre a este mundo viene muy sencillo. Nacen bolas. De puta madre, tío. ¡Va contra el reglamento! ¡Nazi! La vida es un tango. ¿Qué es un tango? Es podrida. ¡Madre que te parió! Eres muy fea. ¿Qué clase de niña eres? Soy tu hija. Se acerca el noveno mes. Viene otra vida. ¿Ya has visto a tu madre? No, ni la quiero ver. Y yo la mía. Nunca he ganado nada. Fui hippie, ¿sabes? Aquí no se puede ensayar. Te digo que hace falta un modulito. ¡El escenario está allí! Compra tu lens y serás en el cielo. Esperanzada y con febril desvelo. Ya no es un ser humano, sino encendido verso. Lleva en su vientre un nuevo corazón, el fruto de una noche de pasión. Levarse un fil de fumo. La mujer. La vida según Ofelia no es un documental, pero su director, Rolando Díaz, está implicado en la organización también de Miradas Doc. Le tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Rolando, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien. Contento de escuchar uno de los temas de La vida según Ofelia. En un momentito vamos a estar hablando de esa película tuya que ha tenido últimamente un estreno en la televisión de Estados Unidos, pero por empatar con lo que estábamos hablando antes, cuéntanos un poco cuál es tu papel en la organización de Miradas Doc. Bueno, mi organización en el festival, como te habrá contado Alejandro en el tiempo que hablo con ustedes, en realidad Alejandro funge como director general, pero hay otras dos personas que trabajan con él muy estrechamente, que son David Baute y yo, Rolando Díaz, ¿no? Somos las personas que estamos, digamos que somos un trío que nos ocupamos de muchísimas cosas en el festival y ya especializamos nuestra orientación directiva, digamos, David al market y yo a la formación y también a la conformación de los jurados internacionales y nacionales. Esos son mis fuertes, independientemente de que, como te digo, estamos al tanto de todo lo que sucede en el festival. Por eso la categoría de directores adjuntos que tenemos. Sí, en realidad tuvimos un problemilla, no pudimos hablar con Alejandro, estuvimos con David. Pues entonces, ahondemos un poco en esa faceta de formación que tiene Miradas Doc, ¿sí te parece? Claro. Pues, ¿en qué consiste más o menos? Bueno, la formación, en realidad la idea de la formación en Miradas Doc es preparar personas, ciudadanos en general, desde edades muy muy tempranas, desde la primaria, hasta los profesionales. Quiere decir, nosotros tenemos actividades de formación desde las escuelas primarias hasta profesionales de cine. ¿Cómo se materializa esto? Bueno, pues tenemos uno de nuestros eventos formativos que se llama Enseñandoc, que está diseñado de cara a estudiantes desde primaria hasta bachillerato. Tenemos encuentros diarios, en este caso con unas películas realizadas por Televisión Española para celebrar los temas del milenio de la ONU, y vamos a trabajar con cuatro documentales realizados sobre temas muy humanos en África y América Latina y Asia, y de esta manera educamos y vamos preparando público con el que establecemos debates y discusiones a diario. Eso es Enseñandoc. Después tenemos Doc Express, que son jóvenes de formación profesional que hacen documentales en la semana en la que dura el festival. Este año harán tres documentales dedicados a temas agrícolas, es decir, inspirados en temas de las cooperativas agrarias que están en el municipio de Guía de Isora. Y sobre esas realidades, las cooperativas agrarias trabajarán tres documentales, estas tres escuelas de formación profesional. Después, una vez que terminamos esto, tenemos talleres, talleres orientados también a estudiantes FP y a público en general, abierto a las personas que se quieran matricular. Este año tenemos dos talleres, uno orientado al montaje en el cine documental y otro orientado a la dirección y a la escritura del documental. Y después, para cerrar todo este ciclo, y como ves, muy amplio de formación que abarca todo tipo de público, tenemos la especialización de los profesionales en el laboratorio de escritura y desarrollo CREADOC, que selecciona, en este caso se presentaron 14 proyectos, desde un acuerdo que existe entre el gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red y el festival, los 4 proyectos más destacados para desarrollarlos durante 6 meses. Y este proyecto de desarrollo de proyectos documentales se inicia en el festival también. Por lo tanto, como ves, la gama va desde los jovencitos de quinto y sexto curso hasta los profesionales del cine, hasta el público en general que está interesado y motivado por el cine documental. Y por tu experiencia, ¿suelen repetir algunos de esos alumnos de un año para otro? ¿Cómo no? En realidad ya se puede decir que hay una relación de entendimiento entre toda la relación formativa de miradas con el público, ¿no? El público del festival va creciendo. Para ser un festival de documentales, yo pienso que es un público bastante amplio. Tengamos en cuenta que el documental no se asume como el cine de entretenimiento por el que la gente paga normalmente y está habituado a ir a un cine. Tiene otras reglas, aunque muchas veces es tan entretenido como y mucho más formativo y crea mucho más conciencia social, y también puede ser entretenido y hasta divertido, ¿eh? Yo les invito a que se vinculen al cine documental, a todos los radioyentes, porque de verdad que pueden encontrar cosas fascinantes, ¿no? Pero, por supuesto, sí tenemos público, y siempre tenemos público nuevo también, cosa que además nos entusiasma. De todas formas, es cierto que nunca llegamos a donde queremos, porque siempre queremos más. Y por eso, pues, intentaremos perfeccionar más nuestros métodos, sobre todo de marketing, guiados a que cada vez más personas se enteren de nuestros talleres hasta que se colapsen de público, ¿no? Aunque en realidad sí tenemos una matrícula aceptable, y yo diría que aceptable muy bien, y la participación es tremenda, sobre todo en Enseñandoc, donde vamos a tener más de 300 estudiantes diarios. Nuestros talleres también están sólidos. Me faltó un taller que es muy importante, que es el taller de la crítica, que también es nuevo, es primera vez que lo hacemos, y tenemos más de 25 matriculados para un taller de la crítica documental durante 5 días. Vamos a discutir 5 documentales con participantes de estos talleres, y que 5 expertos diferentes discutirán con películas específicas que están en el marco del festival. Y me imagino que esos cursos más especializados acude gente de fuera de Tenerife también, ¿no? En principio sí está permitido que vengan gente de fuera de Tenerife. Generalmente vienen algunas personas de Las Palmas, de Gran Canaria, y excepcionalmente pues también vienen gente de fuera a participar en el festival y en tareas de formación. Todavía no digamos que es una participación significativa, pero sí viene gente de fuera. Y bueno, hablabas de las diferentes facetas que puede tener un documental en contra de la percepción que tiene el público. Por ejemplo, en San Sebastián hace poco se llevó el mayor premio compitiendo con películas de ficción, Los pasos dobles de Isaac y la Cuesta, que tiene un apartado de documental, ¿no? Sí, sí, el documental es un género, en primer lugar, muy en boga. Primero, esto surgió primero que el cine de ficción, porque el cine se empezó a contar como documental. Pero al margen de eso, el cine documental está cada vez más presente en nosotros, cada vez hay documentales más interesantes sobre cualquier tema. La vida de un deportista, una situación social determinada sobre el abuso de la mujer, documentales de temática económica muy importante que hacen análisis muy valioso sobre el mundo en el que vivimos. Quiere decir, existe una temática tan abierta, y últimamente además se está imponiendo el género de hacer documentales con el lenguaje de la ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Que son documentales, historias reales, contadas con personajes reales, pero construidas sobre la base de las historias de ficción. Quiere decir, no construidas sobre entrevistas clásicas que pueden llegar a ser aburridas, sino construidas sobre que los personajes cuenten su historia en la medida en que le van sucediendo cosas. Y eso realmente hace muchísimo más interesante el género. El género se ha ido renovando, y yo creo que está y estará cada vez más presente entre nosotros. Y las fronteras se difuminan, ¿no? Entiendo que eso es algo positivo desde el punto de vista de la creatividad. Sí, totalmente. Hay documentalistas que son los llamados documentalistas puristas, que quieren defender el documental clásico a toda costa. Tienen su derecho, en su derecho están, pero yo soy partícipe, y en Miradas también somos partícipes de alguna manera, incluso de llamarlo cine de la realidad. ¿no? Un cine más abierto, un cine donde pueda haber una película que tenga reconstrucciones ficción y pese la historia real. Es decir, nos abrimos hacia terrenos incluso de la experimentación, para que esté cada vez más abierto hacia la comprensión, el entendimiento y el diálogo y el guiño al público, que eso también es muy importante. Uh-huh. Y en el tiempo que tú has estado en la organización de Miradas Doc, ¿ha habido esa evolución, quizá partiendo más de terrenos convencionales hacia esas formas experimentales que comentabas tú? En realidad, casi siempre hemos tenido la voluntad de hacer un festival con temática social, pero ha estado inspirado, hay que decirlo así, siempre por buscar películas de calidad e incluso, diríamos, reafirmando y subrayando esta idea que te digo, películas que no estén de espaldas a la gente. No vamos a calificar el nuevo género que sería documental de entretenimiento, no lo vamos a llamar así, pero sí estamos buscando documentales que tengan una calidad artística, que tengan un peso en lo social que transmiten, pero que a su vez sean documentales que puedan conmover a la gente. Yo creo que eso, por supuesto, lo hemos ido perfeccionando, porque han pasado 6 años, esta es la 6ª edición del festival, pero ha sido una tendencia que se ha ido madurando y ha ido tomando peso, pero que desde el principio tenemos esa idea para nuestro festival. Y también la repercusión internacional de Miradas Doc habrá ido creciendo, ¿no? Por supuesto que sí, el festival se ha ido consolidando de una manera tremenda. Yo pienso que este evento va a estar muy bien, está muy fuerte, y ya incluso casi que digamos donde quiera que hablamos de Miradas, Miradas escuchado, Miradas es conocido, Miradas es comprendido. Date cuenta que el género documental es fuerte en África, muy fuerte en América Latina, Centro Europa también lo cultiva mucho, Norteamérica también, y en realidad el festival es un festival que suena en el mundo, no pongo la boca pequeña para decirlo. Y dentro de España, ¿qué papel juega dentro del circuito de festivales centrados en lo documental? Bueno, yo te diría que nuestro festival es uno de los festivales más importantes de documentales que hay en España. A mí no me cabe la menor duda que está entre los 2-3 primeros como mucho. Date cuenta que nuestro festival tiene la tremenda virtud, y además de todo esto que te conté de la formación, que eso la gente lo ve y se le impacta ese proyecto que tenemos de formar público y formar profesionales. Hasta un mercado, no son muchos los festivales que tienen un mercado, ahorita habrá hablado de eso, y en España mucho menos, que tengan un mercado específicamente orientado hacia el documental. Nuestro festival es un festival muy completo, es un festival sistémico porque tiene todos los frentes, y en el frente de la dirección tiene una competencia muy prestigiosa, muy avalada por todos los jurados internacionales que nos visitan año tras año. Realmente yo creo que tenemos un festival muy fuerte, y uno de nuestros planes es hacerlo cada vez más fuerte a nivel español. Bueno, has mencionado que tú también estás involucrado un poco en elegir a los jurados, ¿no? Sí, es parte de mi tarea. El internacional está compuesto por José Luis Guerín. ¿Y qué nos puedes contar de los otros dos miembros, Ula Rapp y Mariam Plechter? Sí, son dos miembros prestigiadísimos dentro del documental y el cine en general, a nivel de toda Centro Europa y el mundo. Son personas muy bien formadas que han tenido mucho que ver con festivales internacionales de cine fuera de nuestras fronteras. Mariam Plechter es una excelente documentalista con muchos premios internacionales suiza. Su obra ha sido divulgada por el mundo, ya se formó en Estados Unidos y tiene una repercusión tremenda en el cine documental. Es una suerte para nosotros que nos visiten cineastas de esa categoría de Mariam Plechter. Y también está con nosotros Ula Rapp, que estuvo durante 25 años programando el Festival de Múnich hacia América Latina. Es una de las conocedoras más prestigiadas que tiene el cine alemán, curadora, como le suelen llamar a ella, es como una curadora museística del cine alemán y latinoamericano en su conjunto, y conocedora del cine documental. Hace poco estuvo de presidenta de jurado en el Festival de Cleveland en Estados Unidos. Y bueno, Rolando, tú eres cubano y allí en Cuba tienen en muy alta estima el género documental, ¿no? Mucho. En cualquier caso, con eso de que Miradas Doc se centra mucho en el hemisferio sur, ¿ya no se aplica tanto esa concepción de que los documentales tenga que ir gente de países del norte a hacerlos al sur, ¿no? Bueno, en realidad siempre hay gente del norte que quiere hacer documentales al sur. Eso es eterno porque hay movimientos sólidos, como tú conoces, de interés social muy fuertes en Europa, y existe esa tendencia, que es sobre todo europea, debo confesarlo así, de ir a hacer documentales a América Latina, África, y eso yo creo que también tenemos que aprovecharlo. Pero independientemente de esa tendencia, tenemos varios títulos que vienen de ese origen, también tenemos películas realizadas por cineastas africanos, cineastas latinoamericanos, cineastas asiáticos, es decir, eso se sigue manteniendo, ese interés por tener obra propia, pero nosotros no hacemos una distinción objetiva en quién dirige o no, sino más o menos nos dirigimos al tema, y eso sí, intentamos siempre que haya cineastas autóctonos e intentamos fomentar relaciones con cinematografías autóctonas. Pero por supuesto no tenemos ningún prejuicio hacia ahora que cineastas europeos vayan, investiguen y hagan documentales honestos y sinceros sobre realidades que no les pertenecen pero que sí les incumben. Claro, si esos directores a su vez tampoco tienen prejuicios, pues pueden aportar una visión distinta, me imagino. Por supuesto que sí. Bueno, si te parece, ¿tienes algún tema más que añadir sobre Miradas Doc? Y si no, hablamos un poco... Simplemente decir eso, nosotros estamos encantados con que estemos por la sexta edición de Miradas y pensamos tener muchas más. Con esto que está lloviendo de las restricciones a cultura, esperemos que un evento de tanta importancia, de tanta universalidad como es Miradas, quede fortalecido más que perjudicado, porque es un festival muy necesario para las islas. E invitamos, eso sí me queda por decir, que cada vez que tengan un ratito, ahora mismo que viene este puente, o tengan una oportunidad, en realidad no está tan lejos Guía de Isora, y no se van a arrepentir de visitarnos para observar cualquiera de las realidades, de la diversidad de temas que hay en el Festival Internacional Miradas Doc. No pocas veces uno puede hablar con un director de cine, ver un productor, ver una película, poder discutir con ellos, acercarse a un mercado. Es una posibilidad tremenda la que ofrece Guía, y esperemos que se motiven los radioyentes para acercarse a Guía de Isora. Muy bien, pues ahora lo que queremos es conocer un poco tu trayectoria como director de cine, afincado aquí en Canarias desde hace muchos años. ¿Qué es lo que te trajo al archipiélago? Bueno, en realidad me trajo al archipiélago hace muchos años, como tú dices, un convenio de trabajo en aquel momento con Ríos Televisión, hace muchísimos años, cuando ellos estaban realizando la imagen del pabellón canario para la Exposición Mundial de Sevilla. A partir de ahí ellos me hicieron un contrato, yo vine a Canarias, empecé a trabajar con ellos, después terminó el contrato, me independicé, lo que es ahora la Mirada me ofreció hacer algo conmigo, hicimos el largo viaje de Rústico, que lo nominaron a los premios Goya, y a partir de ahí pasó un tiempo y terminé armando mi propia productora con Aurelio Carnero, mi socio, que se llama Luna Llena, y hemos producido varias películas juntos y vamos a seguir haciendo lo demás. Y bueno, coméntanos entonces algunos de esos títulos. Bueno, en realidad, después de el largo viaje de Rústico, realicé Fuera de Juego, que también tuvo una intermediación de Aurelio. En ese momento ya la Mirada tenía una formación más sólida, esta productora de Ana Sánchez Gidón y Juan Antonio Castaño, que son los nombres más conocidos de la productora, ¿no? Y con los que yo más he trabajado, realizamos Fuera de Juego, que por cierto, un documental sobre el Fútbol Club Tenerife, una mirada bastante enloquecida, agradable y divertida sobre el fútbol en Canarias en los años 95-96, que se va a exhibir en el festival, porque hay una muestra de fútbol, y como parte de esa muestra se exhiben documentales de fútbol de todas partes, y por qué no se va a exhibir uno de Tenerife, ¿no? Esos eran los años de gloria, yo creo, del club, ¿no? Efectivamente, y todo está reflejado en ese documental, que lo ponen el martes a las 5 de la tarde. Por cierto, ya me voy a hacer propaganda, porque realmente es interesante verlo, es nostálgico y es bonito verlo. Bueno, a partir de ahí seguimos trabajando acá, realicé Si me comprendieras en Cuba, pero ya con la productora canaria, con Luna Llena desde aquí. Si me comprendieras, como sabes, estuve en el Festival de Berlín y fue un gran prestigio para las productoras canarias, y lo digo con sinceridad porque fue una película que me dio a mí mucho orgullo de haberla podido realizar, y a la productora, que cuenta con una buena parte del trabajo realizado aquí por técnicos de aquí, el músico y técnicos de Cuba, pues nos dio muchísima suerte y muchísimas posibilidades, Si me comprendiera, que estuvo en Berlín, en Toronto, en muchos lugares. Después rodamos Cercanía, que le hicimos en Estados Unidos, en la ciudad de Miami la realizamos, ya Luna Llena en coproducción con una compañía norteamericana, con una productora, y ahora después rodamos La vida según Ofelia en Las Palmas de Gran Canaria, rodamos la película. Y ahora estamos próximos a rodar Los Caminos de Aqua, que la vamos a rodar íntegramente aquí en Tenerife. Bueno, hablamos más tarde de esa nueva película. La vida según Ofelia, Resulta que se va a estrenar ahora, después de algunos años, ¿no? En la televisión estadounidense. Háblanos un poco del rodaje, que fue aquí en Gran Canaria, ¿no? Y cómo has recibido esa nueva noticia. Sí, no, la noticia la recibimos muy bien. Sucede una cosa, este tipo de cine, digamos, pequeño, el cine hecho así, con ese sabor de autonomías o de incluso de naciones, de películas que se hacen desde que no son películas de Hollywood, digamos, casi nunca mueren, tienen un camino que te pueden ir dando sorpresas, ¿no? Las películas están ahí, de pronto se estrenan, de pronto se vuelven a ver por algún asunto, por alguna temática, y siempre aparece alguien que se interesa, y eso es muy bonito y muy estimulante, ¿no? Y ya se habían hecho otras ventas de la película, porque la película la lleva una distribuidora italiana, Intramovies, es la que se ocupa de estas cosas, pero a partir del estreno el año pasado, que se hizo en Estados Unidos, en cines de Miami, pues se interesó este canal de televisión Intramovies, Viendo Movies, y Viendo Movies empezó la tramitación con Intramovies, por eso me equivoco, Intramovies, Viendo Movies, hasta que la consolidaron. Ahora ya hace aproximadamente un mes, estaban en negociaciones hacía como un año. Estas negociaciones, ustedes saben cómo son siempre un poco... Y bueno, pues nos llegó la buena noticia de que se estrena en este canal de pago en los Estados Unidos. Pero es un canal de pago muy extendido, por lo tanto potencialmente tiene una buena cantidad de público que la podrá ver, en la medida en que allí casi todo el mundo está afiliado a determinadas formas de canales de pago, ¿no? Y es un formato bastante amplio que da acceso a que muchísima gente pueda disfrutar en los Estados Unidos y en Puerto Rico La vida según Ofelia. Eso para nosotros es un orgullo tremendo. No es fácil colocar una película en ese mercado. Porque tú vas alternando entre la ficción y el documental, sí, ¿no? Sí, así mismo. A mí me interesa muchísimo el cine de ficción también. He hecho bastante para lo que es un cineasta latinoamericano, cine de ficción, pero no abandono el documental, y no abandono ese documental que hago yo, que siempre tiene guiños a la ficción, guiños en reconstrucciones, y a su vez hablan temas verdaderos. Esa es la manera en que a mí me gusta ver el documental. Bueno, y hemos leído tu artículo en el libro El cine en Canarias, publicado con motivo de la última edición del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y ahí abogabas un poco por la creación de una institución que unifique toda la formación de cineastas en el archipiélago, ¿no? Por supuesto que sí, eso es un viejo sueño de muchos cineastas y de mucha gente, que el movimiento cinematográfico que hay en las islas, que no es poca cosa, hay productoras de prestigio, ha ido creciendo mucho. Yo creo que realmente es interesante el camino que ha tomado el sector audiovisual en Canarias, y es una pena que no seamos capaces todavía de unirnos y armar una escuela sólida para formación de jóvenes acá, como lo ha logrado, por ejemplo, el grupo de teatral y el grupo de actores y directores del mundo teatral, que han logrado armar la Escuela de Actores de Canarias, que es una entidad de muchísimo prestigio y con mucha solidez, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos lograr algo similar. Pero bueno, que con la que se avecina ahora ese recorte... Hay malos momentos, hay que ver, en realidad estamos haciendo todo lo posible por demostrar que somos un sector importante incluso para la economía de las islas, que es importante que eso se comprenda. Hay una cantidad de cifras y datos que se están manejando y lo están demostrando. Hay un gran trabajo en las redes sociales, estamos haciendo movilización para hacer comprender esto a los políticos, y esperemos que no nos abandonen, que entiendan que el sector cultural es un sector que crea empleo, un sector productivo, y que también tenemos, por supuesto, como parte del razonamiento de esta idea, que formar profesionales para que nutran ese sector. Porque ¿cómo se les quedó el cuerpo cuando oyeron la noticia hace unos días de que se planteaba un recorte del 65%? Es terrible, es terrible, es una noticia terrible, verdaderamente te lo digo. Yo no recuerdo en los años que tengo haber escuchado una manifestación similar contra un sector como el sector de cultura, con cifras tan alarmantes de Canarias, ¿no? Como he visto acá ahora estas cifras, que prácticamente destruyen y barren el sector de la cultura en las islas. Yo creo que espero y aspiro y sueño, y tengo una gran fe en que los políticos reconsideren esa decisión y tengan en cuenta que el 65%, que además no es tal, porque después vemos cómo están asignados los dineros por aquí y por allá, y al final, entre otras cosas que hay que pagar, un polideportivo, un campo que se está construyendo en Gran Canaria, no sé qué, al final lo que nos quedamos es con 970.000 euros, una cosa así, que no es dinero ninguno. Decía un compañero hoy en la mañana, en la conferencia de prensa que hubo sobre el tema, que tocaba poquito más de 100.000 euros por isla para la cultura, y eso es verdaderamente ridículo. Esperemos que tomen conciencia y que entiendan que la cultura es mucho más que el dinero, que también lo es, mucho más que su productividad, que también lo es, sino que crea, alimenta y refuerza el espíritu de una autonomía como la Canaria, que tanto lo necesita. Bueno, vamos a terminar esta entrevista, si te parece, con una nota más positiva. Háblanos de ese nuevo proyecto que ya está gestando. Los Caminos de Agua ya comienza su preparación, terminando el Festival de Cine prácticamente comenzamos a trabajar en Los Caminos de Agua. Los Caminos de Agua es una historia, es un cuento de, iba a decir de hada, pero no es de hada porque es muy realista, un cuento duro, y de la relación entre una niña que es tinerfeña porque ha nacido aquí, pero es negra, porque es africana, porque vino con su madre en patera, embarazada, la madre, y ella nació aquí, por lo tanto es tinerfeña, pero tiene la necesidad de conocer sus ancestros, de conocer de dónde viene, de conocer realmente cuáles son sus raíces, ¿no? Y establece una relación con un tunecino que trabaja para la Cruz Roja, y establecen una relación de cariño, de rechazo, de polémicas y de cosas, hasta que se sensibilizan y se ayudan mutuamente para comprender raíces tan importantes en esta sociedad multicultural que es Tenerife, porque no podemos negar que Canarias, y específicamente Tenerife, que es donde se desarrolla la historia, se convive con realidades multiculturales, que es muy importante comprenderlas. Yo creo que eso dotará además Los Caminos de Agua de una universalidad es grande y permitirá que la película Es Nuestro Sueño sea comprendida mucho más allá de las fronteras de las islas y que sea además de gran utilidad para Canarias y para la industria audiovisual canaria. Pues Rolando Díaz, gracias por estar aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Pues muchas gracias, gracias a ustedes. Venga, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. En Pequeñas Voces, Jairo Carrillo vuelve a tocar las fibras más hondas de la realidad colombiana. Este relato de guerra, que se convierte en la primera cinta realizada en 3D en el país, está elaborado a partir de los dibujos de un grupo de niños víctimas del conflicto. Pequeñas Voces es la historia de cuatro niños campesinos que son desplazados hacia la ciudad. Y vemos la percepción del mundo de ellos. Yo creo que es importante ver la visión de ellos, porque muchas veces escuchamos en el Congreso y en muchas partes la visión de los adultos y nunca escuchamos a los niños, y yo sentía que era muy importante escuchar a los niños porque es su visión, y verdaderamente si uno quiere cambiar este país uno debe empezar por los niños. Estos problemas no se solucionan en 5 años, sino en 15 o en 20, varias generaciones. Entonces sentía que era muy importante darle voz a ellos. A mí me gustaba ver cuando mi papá bañaba a los marranos porque ellos empezaban a brincar y a correr. Pequeñas Voces se centra en 4 historias. La primera es de un niño que le explota un artefacto y se siente violentado físicamente. La segunda es de una niña que desaparecen al padre y no sabe si está vivo o está muerto. Después otro niño que tiene que ser desplazado porque es reclutado por un grupo irregular y finalmente puede salir. Y finalmente la de otro niño que tiene que ser desplazado de su entorno campesino. Este era un reportaje sobre la película Pequeñas Voces, y tenemos como última entrevista hoy en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio a Adela Manota, directora de arte de este documental. Hola Adela, ¿qué tal? Parece que tenemos algún problema, es una conexión con Colombia directamente, y a ver si la podemos recuperar en esta edición de La Linterna Mágica dedicada al género documental. Estuvimos hablando con David Baute, codirector de Miradas Doc, y con otro de los responsables de la organización de ese evento que se lleva a cabo en Guadisora, como es el cubano Rolando Díaz. Entonces, queríamos, para rematar la faena hoy en el programa, hablar un poquito con Adela Manotas, a ver si es posible, y si no, pues nada, tendremos que ir dando fin a la edición del programa, pero vamos a darle una oportunidad más a esa conexión telefónica intercontinental, a pesar de las dificultades que se suelen plantear. Esta es una película dirigida por Jairo Carrillo y se muestra las fantasías y la manera en la que unos niños de Colombia pues afrontan esa dura situación con los conflictos de las guerrillas y demás, a partir de dibujos realizados por los propios niños, y el resultado final es una película de dibujos animados en 3D que ha cosechado numerosos premios. Vamos a ver si conseguimos entonces hablar con Adela Manotas. Creo que... vale, pues nada, en fin, es lo que tiene el directo. Habíamos concertado esta entrevista directamente con Colombia, pero bueno, se ha cortado. Vamos a irnos despidiendo ya entonces aquí en La Linterna Mágica. Toca ya despedirnos un poquito antes de la hora por esos problemas que hemos tenido con las conexiones telefónicas. En cualquier caso, espero que pese a esas circunstancias hayan sido interesantes los contenidos de esta edición aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Normalmente estamos aquí los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y lo que siempre decimos, a seguir viendo buen cine. ¿Ha sido como te esperabas? Sí. ¿Y no es más que eso? Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.